Yo no puedo dejar de pensar en tu solo, no puedo dejar de sentir que te amo. No puedo pensar que un día tú dejes solo mi fiel corazón. No puedo cantar si tú no me inspiras, no puedo escribir si tú no eres mi musa. No puedo empacar para irme de gira sin la boca tuya. Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de quererte. Realmente no puedo dejar de pensarte, no puedo olvidar tu carita de ángel. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo decirte mentira. Realmente no puedo engañarte mi vida, hacerte llorar yo no puedo, bonita. Es que mi vida sin ti es un planeta sin agua, sin sol. Un vallenato sin un acordeón, un soñador que no tiene ilusión. Por eso nunca podré sentir que quiero alejarme de ti. Porque contigo es que yo soy feliz, porque sin ti solo voy a sufrir, mi amor. Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de quererte. Realmente no puedo dejar de pensarte, no puedo olvidar tu carita de ángel. Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de quererte. Realmente no puedo dejar de adorarte, no puedo olvidar tu carita de ángel. No puedo...